El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido O. De opinión. Alzaron miles de voces proclamando los derechos que asisten a las personas y protegen a los pueblos. El colectivo Pro Derechos Humanos y esta emisora presenta Al Derecho y al Revés, su revista semanal de derechos humanos. Todas y todos somos la voz de la humanidad, que con decisión construye la paz y la dignidad. Hay que trabajar unidos por los derechos humanos, porque el futuro del mundo también está en nuestras manos. Bienvenidos y bienvenidas a su revista semanal de derechos humanos, Al Derecho y al Revés. Como todas las semanas, hoy estamos nuevamente con ustedes para compartir sobre temas de derechos humanos. Esta revista es una producción del colectivo ProDH, un cuerpo de voluntarios dedicados y comprometidos con la causa de los derechos humanos. Hoy, como todas las semanas, vamos a recibir las noticias que nos traen nuestros compañeros de las distintas provincias del país, quienes nos cuentan las novedades que sobre derechos humanos hay en cada una de sus localidades. Invitamos hoy día a escuchar el noticiero Voces Comprometidas. Al principio fue el humo. Luego vinieron los tambores. Más adelante, las campanas. Hoy es la palabra. Voces comprometidas con los derechos de las personas y de los pueblos. Hola amigos, amigas, oyentes de su programa Voces Comprometidas. Ya estamos una vez más con ustedes. Este es un programa que busca, como ustedes ya conocen, promover y defender los derechos humanos de las personas y de los pueblos. Una producción de ProDH Ecuador con el aporte de organizaciones sociales y emisoras comunitarias y populares y también privadas de la costa, sierra y Amazonía del Ecuador. Hoy les presentamos los siguientes contenidos. El editorial, Fidel Castro, que la historia le juzgue. En informaciones, en Carchi se realiza foro binacional por el Día de la No Violencia contra la Mujer. El gobierno autónomo de Sakiseli realizó un foro también por el Día de la No Violencia contra la Mujer. Preocupación en agricultores de la prejunta de riego La Hormiga del Cantón Durán por los bajos niveles de agua del río Bulo Bulo. Terratenientes desvían el río para sus intereses. Voces comprometidas, espacio abierto para que su voz se escuche en el Ecuador y el mundo. Fidel, que la historia le juzgue, es el editorial de la presente jornada informativa, escrito por Elsa Aclaro de Noticias Aliadas. Así pensamos. Una reflexión sobre lo que sucede en el país y en el mundo. Circunstancias diversas hacen difícil asumir el legado del líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, quien falleció el 25 de noviembre a los 90 años de edad. Este hombre fue culpable de convertir a una pequeña isla del Caribe, amenazada por invasiones, sabotajes y un salvaje bloqueo económico-financiero, en un sitio con una tasa de mortalidad infantil de 4.8 por cada 1000 nacidos vivos. En 1959, cuando triunfó la revolución, era de 70 por 1000. La vehemencia humanista de Fidel dio talla a un país donde, según el Banco Mundial, no existía nada parecido a un centro de estudios científicos. Hoy, entre otros, está el Instituto de Investigaciones Biotecnológicas y la industria médico-farmacéutica, donde se crearon vacunas únicas, medicamentos o productos destinados a la agricultura y la veterinaria. La población tiene una expectativa de vida superior a los 70 años, era de 61. Consecuencia de la cobertura sanitaria universal y un celoso enfrentamiento a las enfermedades infecciosas y no transmisibles. Desarrollo unido con la solidaridad en 120 países, 250.000 colaboradores de la salud durante el último medio siglo, incluyendo la asistencia a sobrevivientes de los terremotos en Pakistán, Indonesia, Haití o el enfrentamiento del ébola en la Sierra Leona. Asimismo, 20.786 profesionales de la salud procedentes de 74 países, incluyendo estadounidenses pobres, se graduaron ya en la Escuela Latinoamericana de Medicina. Desde Cuba se propicia también la Operación Milagro, que hizo cirugías oculares gratuitas a 10 millones de personas en todo el continente y dejó instaladas clínicas oftalmológicas en varias naciones. Cifra similar se da en 30 países, con el método de alfabetización de adultos Yo Sí Puedo. Palpables son el avance en el ámbito de la computación y la más amplia gama de especialidades técnico-profesionales que convierten a Cuba en el país con mayor tasa de graduados universitarios y técnicos medios del hemisferio. Al propio tiempo se formaron profesionales en distintas especialidades de Asia, África y Latinoamérica. El desarrollo en salud y educación son sello de identidad en los últimos 60 años, pero no menores son los avances del deporte. Entre los 7 primeros países y la cultura, el Ballet Nacional de Cuba se considera uno de los mejores. La electrificación del país, más del 75% del territorio, construcción de presas, carreteras y vías férreas, viviendas populares, hospitales, escuelas, no tiene antecedente ni en número ni en calidad. Cuba encara el siglo XXI, más industrializada, amplía su infraestructura y pese a las deficiencias que acumula, sobresalen esos éxitos movidos por la desprendida pasión de Fidel, orientado los caminos principalmente por donde fue la mayor de las Antillas, hacia cuanto más necesita y enaltece a las personas. Déjese que la historia califique a quien acaba de irse. Iniciamos la ronda de contactos en la provincia de Cotopaxi, donde José Venegas nos informa sobre las acciones que realiza el gobierno municipal de Saquicilí con motivo de conmemorarse el Día de la No Violencia contra la Mujer y la Familia. Voces comprometidas. Por los derechos de las personas y de los pueblos. El gobierno autónomo descentralizado del cantón Saquicilí realizó una conferencia para erradicar la violencia contra la mujer. Este martes 29 de noviembre, dentro de la campaña 15 días de activismo para la erradicación de la violencia contra la mujer, el GADMIX y el Consejo Cantonal de Protección de Derechos realizaron una importante conferencia para profundizar esta problemática dentro de las nuevas generaciones. El licenciado Juan Alomoto, en su intervención, señaló que a este tipo de conversatorios no solo deben invitarse a las mujeres, sino que también deben participar hombres y mujeres. Así debemos caminar de la mano, respetándonos y fortaleciéndonos mutuamente. Además, llamó a los padres de familia para que sean más responsables en la educación de sus hijos y que no se promueva desde la familia el machismo. Por su parte, el doctor Simón Valenzuela, fiscal del Cantón Saquicilí, al hablar de la violencia intrafamiliar y realidad del cantón, en esta temática se informó que en lo que va del año, dentro de la fiscalía se ha logrado judicializar 3 casos, pero que hasta el momento existen 6 denuncias. Además informó que dentro de este tipo de delitos no se puede llegar a un arreglo o acuerdo. También se informó que en el año 2015 han existido 36 denuncias de violencia psicológica en el cantón. Finalmente, la abogada Silvia Bravo, viceprefecta de Cotopaxi, en su intervención destacó la historia del surgimiento de la lucha por la erradicación de la violencia contra la mujer, destacando además que no solo estamos hablando de la violencia física, sino todas las manifestaciones de agresión y discriminación. Invitó a que todos los seres humanos estamos llamados a erradicar la violencia contra la mujer porque somos iguales y tenemos las mismas condiciones y capacidades, y que esta lucha es de dos para así lograr una sociedad más justa e igualitaria. Desde la ciudad de Latacunga, José Venegas. Gracias, José. Y en Tulcán, provincia del Carchi, también se realizaron eventos con motivo del 25 de noviembre. Mariela Rosero nos informa. Voces comprometidas. Por los derechos de las personas y de los pueblos. En el contexto de la reivindicación de los derechos de las mujeres el 25 de noviembre pasado, la Red contra la Vulneración de Derechos de la provincia del Carchi realizó un foro binacional para prevención de la violencia de género. En este foro es necesario destacar la posición Asociación de Estudiantes de Tultán e Ipielos, que básicamente solicitan vivir en armonía a través del respeto y el diálogo en las diferencias. La coordinadora política de Mujeres del Carchi, con la compañera Liliana García, tiene su posición al respecto. Compañera, ¿cuál es su posición frente al tema de prevención de violencia basada en género? Como coordinadora política de Mujeres del Carchi, nuestra posición siempre es estar en pie de lucha por la reivindicación de los derechos de nosotras las mujeres, siempre en el respeto de los unos a los otros. ¿Y cuál es la principal necesidad que tienen las mujeres en la frontera norte del Ecuador? La principal necesidad que tenemos nosotras las mujeres, no solo acá en la frontera norte, sino a nivel nacional y mundial, es el que no tenemos una independencia económica en lo laboral. Porque si la tuviéramos, diríamos, ya basta de violencia. El derecho al trabajo es uno de los principales y fundamentales derechos para tener una vida digna. Desde Tulcán, Frontera Norte, reportó Mariela Rosero Revelo. Gracias, Mariela. La siguiente nota de Raquel Silva la presentamos en el contexto del fortalecimiento organizativo, protección y defensa de los DESCA, de las poblaciones rurales de la costa, sierra y Amazonía del Ecuador, con el auspicio de la Unión Europea. Voces comprometidas. Por el derecho de las personas y los pueblos, nos encontramos en el Cantón Durán, provincia del Guayas, en el sector de la prejunta de riego La Hormiga, la cual está conformada por más de 500 usuarios. En este sector, los campesinos se sienten preocupados por los niveles bajos del agua del río Bulubulu y temen perder sus cultivos. Ellos empezaron a agruparse y llevar a cabo un recorrido en el río, del cual se abastecen del agua. Año a año, ellos indican que los niveles bajan, pero este año estos niveles han sido mucho menos. Al seguir en el recorrido del río, se encontraron con la sorpresa que empresarios que cultivan caña aguas arriba habían cerrado el paso del río colocando tierra y piedras, haciendo un muro en donde no pasa casi nada de agua. Al ver esto, los compañeros agricultores toman la resolución de acercarse a la demarcación hidrográfica de Guayaquil, poniendo la denuncia ante el director de Senagua, Teddy McCliff. Preocupado por la situación, el director, y viendo las fotos que le llevaron los agricultores, da la orden de que vayan los ingenieros de Senagua a inspeccionar lo que está sucediendo. Los ingenieros se encontraron con esta problemática. Le indicaron a los cañicultores que si ellos no abren el paso para que pase el agua río abajo, ellos serán multados con 51 salarios básicos. Les indicaron que deben abrir ese muro y dejar que las aguas pasen, ya que esto es ilegal y ellos no tienen autorización de haber hecho esto. Los agricultores perjudicados en ese instante se acaloraron y le dijeron a los cañeros que si ellos no sacan el muro, que ellos sí lo harían, y empezó una discusión entre ellos. Los cañeros, al ver que iban a ser perjudicados, los amenazaron a los dirigentes de la Junta de Riego La Hormiga. Estos dirigentes ya han puesto la denuncia respectiva en el Cantón Durán. Nosotros esperamos que Senagua haga cumplir la ley y emita un informe favorable a favor de los campesinos que necesitan el agua para su subsistencia. Vamos a estar atentos y con los ojos bien abiertos para que la ley en esta ocasión favorezca a los pequeños agricultores y no, como siempre, a los agronegocios y a las agroindustrias. Reportó para ustedes Raquel Silva de Tierra y Vida desde el Cantón Durán. Y con esto llegamos a ustedes, amigos y amigas oyentes, con un programa más de Voces Comprometidas del colectivo ProDH. Nos despedimos invitándoles a que visiten nuestra página web. Estamos en www.prodh.org. Hasta el próximo programa. el colectivo Pro Derechos Humanos, ProDH, voces comprometidas con los derechos de las personas y de los pueblos. Usted está escuchando su revista semanal de derechos humanos Al Derecho y al Revés, una producción del colectivo ProDH. Si usted desea volver a escuchar este programa, puede hacerlo a través de la página web www.prodh.org. Bueno, el tema central de este día es hablar sobre los derechos del pueblo Shuar. Ellos están en la Amazonía. Y para hablar sobre sobre sus derechos y el tema de la explotación minera, vamos a conversar hoy con el académico francés William Thatcher y el líder Shuar, defensor de derechos humanos, Carlos Wilson Tendenza. Bienvenidos a este programa. Gracias por compartir con nosotros. En los últimos días, según la información que aparece en los medios de comunicación, se dice que el pueblo Shuar entró, ingresó, se tomó el campamento de la empresa EXA. Quisiéramos que ustedes nos cuenten qué es lo que está pasando. Entendemos que esto está relacionado con la actividad minera en la zona. Entonces, primeramente quisiéramos saber cuál es la situación de la extracción minera en la cordillera. William, ¿usted podría contarnos algo al respecto? Buenas tardes. Primero, antes que todo, muchas gracias por la invitación. Una buena tarde, buenos días a las y los oyentes. Quisiera empezar contando el hecho de que hoy viernes, en este mismo día, esta misma tarde, hicimos con el colectivo Minca Urbana, del cual yo soy parte, una caminata que salió del Parque Arbolito, para recordar a la muerte de tres compañeros Shuar en los últimos años, muertes que hasta la fecha no han sido resueltas, han quedado en la impunidad, y que compañeros que han caído por el tema de la actividad minera en la Cordillera del Cóndor. Creo que estas muertes sí tenemos que analizar y tenemos que pensar en qué contexto han sido, los compañeros han caído y cuáles son, los determinantes, el contexto que ha llevado a este nivel tan importante de violencia. En este momento, no sabemos hasta ahora, con el caso del desalojo del campamento de Nankins, del pueblo de Nankins, de la comunidad de Nankins, en la Cordillera del Cóndor, hasta este momento no sabemos cuáles han sido las consecuencias del operativo militar que se ha dado. ¿Por qué se ha dado este operativo militar? Creo que para entender estos sucesos, las pocas noticias que nos han llegado hasta aquí, hasta Quito, hasta la capital, creo que tenemos que entender de qué se trata este negocio minero, de qué se trata este proyecto de hacer del Ecuador un país de minería a gran escala. La Cordillera del Cóndor es un territorio que se encuentra en este momento como un foco muy importante de proyectos, de megaproyectos mineros. Hay que darse cuenta, creo que como primera idea, que la minería actual, la minería a gran escala actual, no tiene nada que ver con la minería que conocemos aquí en Ecuador. Es una minería de muy grande escala, que desplaza decenas de miles de toneladas a diarios, que contamina millones de litros a diarios, que implica la movilización de cientos hasta miles de millones de dólares, inversiones muy importantes. Entonces, hay un tema de gigantismo que uno tiene que representarse. El problema es que como es un modelo de gigantismo, necesita también unos emprendimientos industriales muy importantes en estas zonas, que son zonas de sumamente ricas en términos de biodiversidad, en términos culturales, también con la presencia de pueblos como el pueblo Shuar del compañero Carlos Wilson aquí presente. Y entonces, ¿cómo estos emprendimientos industriales necesitan asentarse en extensiones de territorio muy importante? Necesitan construir carreteras, necesitan abastecer con proyectos energéticos las mineras a gran escala. Las minas a gran escala. Entonces se necesita despojar a la gente que se encuentra en este lugar. Se necesita despojar a esta gente de sus territorios. Y en este caso, la Corrida del Cóndor es territorio mayoritariamente shuar, ancestralmente shuar. Entonces estamos con pueblos originarios, como es el pueblo shuar, que de repente se topan con capitales mineros transnacionales. En el caso de Corrida del Cóndor, estamos con capitales chinos o capitales canadienses que vienen a invertir para construir minas a gran escala y que con el apoyo del Estado ecuatoriano, de todo el aparato estatal, en particular la institucionalidad minera con la Agencia de Control Minero, pero también las fuerzas públicas como son los policías o los militares, viene a apoyar estos capitales extranjeros para despojar al pueblo ecuatoriano, a los pueblos indígenas de sus territorios, en el caso del pueblo shuar, de su territorio ancestral. Entonces, en este contexto que los pueblos indígenas como el pueblo shuar resisten a esta invasión, a esta enésima invasión y a este enésima intento de conquista de su territorio. ¿Cuáles son las empresas que están en esa zona y qué mineral están extrayendo? En este momento en la Corrida del Cóndor estamos con empresas más que todo chinas. Tenemos en el caso del proyecto Mirador y en el caso del proyecto Pananza San Carlos, dos empresas minerales estatales transnacionales chinas, que son las llamadas Tongling y CRCC, que son dos grandes empresas de China. Y también tenemos otra gran empresa, que ella es canadiense, que se llama Lundin, que ella está a la cabeza de otro proyecto que es Fruta del Norte. En el caso de las empresas chinas, tienen previstas explotar el cobre, más que todo. También un poco de oro y posiblemente, tal vez, molibdeno. Y tal vez otros minerales, pero principalmente es cobre. En el caso de la empresa canadiense, la Lundin, se trata de oro, más que otros minerales. El principal metal que quieren extraer es oro, ¿ya? Entonces, en ambos casos hay que darse cuenta que se quiere dar paso a, no a una pequeña minería, una minería, digamos, como la que conocemos hasta ahora en el Ecuador, sino una mega minería. ¿Qué es qué características o qué cualidades tiene la extracción minera para ser calificado de mega minería? Es mega minería en el sentido de que, bueno, como ustedes saben, mega, en términos científicos, quiere decir millón, ¿ya? Entonces, estamos frente a la remoción de millones de toneladas. A finales de la vida vamos a hablar de cientos de millones de toneladas de desechos producidos por la empresa minera, por la explotación de estos metales. Estamos hablando de millones de litros de agua contaminados. Estamos hablando de miles de millones de dólares invertidos. En fin, podríamos así declinar, digamos, de manera infinita, que se trata de un gigantismo. Por eso creo que cabe distinguir entre esta minería de gran escala, que implica también grandes actores, como son las empresas transnacionales, que son las únicas que pueden llevar a cabo este mega modelo de explotación, y por otra parte una explotación de pequeña escala con capitales nacionales reducidos, que digamos es la minería a la cual hemos estado acostumbrados aquí en el Ecuador hasta ahora. ¿Ya? Entonces, la megaminería es esta minería grande. Además, en general, su producción está exclusivamente destinada a la exportación. ¿Ya? Y son grandes capitales en grandes extensiones de tierra, porque entiendo que van hacia el fondo de la tierra a cavar para extraer los minerales, sacando grandes minerales que tiene que rendir económicamente a quien invierte. Exactamente. La lógica del capital. Es la lógica del capital, pero estamos hablando de minerales que se encuentran en concentraciones muy chiquitas. Por ejemplo, en el caso del oro estamos hablando de gramos, de algunos gramos por tonelada de roca desplazada. ¿Ya? Entonces, por una tonelada de roca desplazada que se va a convertir en roca contaminada a continuación, vamos a sacar algunos gramos de oro, ¿ya? Entonces, son dimensiones, proporciones que no tienen precedente aquí en el Ecuador. Y creo que eso es muy importante, que los ecuatorianos y las ecuatorianas se den cuenta de que estamos apuntando a un modelo industrial de explotación, una mega explotación en zonas tan sensibles como es la Corrida del Cóndor, una zona mega biodiversa, también una zona rica culturalmente, pero también una zona de alta sismología, una zona de alta pluviografía, donde los riesgos son muy importantes, que suceden accidentes como los que suceden cada año en la minería a gran escala a nivel internacional. En este contexto, la vida de las poblaciones en ese lugar se verá altamente afectada. Uno de esos casos, entiendo que es lo que los medios informan sobre la toma del campamento Exa. Bueno, para hablar sobre el último hecho sucedido en Morona, Santiago, vamos primero a hacer una pausa y luego regresamos para continuar con esta entrevista. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Editorial Pedro Jorge Vera, de la Dirección de Publicaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, editando lo mejor del pensamiento y las artes nacionales y latinoamericanas. Fundada en 1945 por Benjamín Carrión, ha publicado importantes obras de los más grandes escritores ecuatorianos de todos los tiempos. Las puertas de la editorial Pedro Jorge Vera siempre están abiertas a los jóvenes valores de las letras del Ecuador. Con una política democrática, inclusiva y diversa, exhorta a todo nuestro pueblo a la lectura, porque leer es crecer. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Usted está escuchando su revista semanal de Derechos Humanos al Derecho y al Revés, una producción del colectivo ProDH. William, estábamos hablando sobre la explotación minera a gran escala en la Amazonía, en el Ecuador, y en particular en Morona, Santiago. Sabemos que este proceso de explotación minera está trayendo consecuencias para la población que habita en esa zona y de manera particular para los pueblos indígenas. Los últimos días, los medios de comunicación han informado sobre la toma de un campamento Exa. ¿Qué es esto? Los medios han dicho que el pueblo Shuar entró al campamento Exa, pero cuéntenos qué es lo que está pasando ahí. ¿Qué pasó? ¿Por qué sucedieron estos hechos? Como les contaba, la minería necesita acceder, necesita acaparar grandes extensiones de tierra y necesita un control total sobre estas extensiones de tierra para poder luego instalar sus fábricas, sus plantas de tratamiento, para luego construir sus tajos a cielo abierto y poner en marcha la extracción de los minerales. Entonces, para llegar a eso, se ampara, por ejemplo, en la ley de minería, que provee una serie de mecanismos que permite a las empresas mineras despojar a los dueños de la tierra en superficie de sus predios, de sus propiedades, ya sea individual, ya sea colectiva, en el caso de los pueblos indígenas. Y es lo que sucede en Nanquín. En Nanquín tenemos una comunidad chua. ¿Dónde está Nanquín? Yo de Quito quiero llegar allá, ¿cómo se llega a Nanquín? ¿Dónde está? Está situada, bueno, o sea, en resumen, le vamos a decir que está situada en la provincia de Morona Santiago, en la zona sur de la provincia de Morona Santiago, en esta parte que se llama la Corrida del Cóndor, que es una zona bastante cercana a la frontera con Perú. ¿Ya? Es de Ecuador. Es de Ecuador. Sin embargo, es territorio ancestral shuar. Y a lo largo de los últimos años, que ya estamos hablando de casi 2 décadas de actividades mineras a gran escala, si es que tomamos en cuenta las actividades de prospección y de exploración y de identificación de los yacimientos, las empresas mineras transnacionales que han estado presentes en este territorio han intentado asegurar el control de este territorio. Entonces, al querer acaparar los territorios, ocupar los territorios, se topan con el pueblo shuar. Se topan con el pueblo shuar en el caso de la Corrida del Cóndor, que es su territorio ancestral. Y obviamente, desde el pueblo shuar hay muchas voces que se alzan en contra de un modelo impuesto desde el exterior, de, digamos, que no tiene nada que ver con la cosmovisión indígena de tratamiento del territorio, de producción del territorio, del espacio, de cómo se organiza la vida alrededor de los bosques, de la selva, de los ríos, de la tierra misma. No tiene nada que ver esta forma de vivir que tienen los shuar con la forma con la cual que se quiere imponer con la minería a gran escala. Entonces hay un choque ahí y obviamente hay una resistencia por parte del pueblo shuar. Y esta resistencia se ha expresado en los últimos días con pues un acto de por parte del pueblo shuar de reivindicación de que, o sea, no quieren la invasión de su territorio y más allá de eso, no quieren esta actividad tan dañina, tan horrible, que es tan destructiva, que es una de las actividades más destructivas a nivel internacional, que es la minería a gran escala. Entonces, los pueblos están resistiendo. Ahora, si ahí hay un pueblo, una comunidad indígena, por mandato de la Constitución, el Ecuador es un estado declarado plurinacional. Entonces, uno de los derechos que se garantiza a los pueblos es el derecho al territorio. Y si es que la explotación minera les está afectando o les iba a afectar, habría que entenderse que era importante hacer una consulta y que el Estado debería, en el peor de los casos, haber tomado las medidas adecuadas para proteger el derecho a la vida de todo este pueblo y garantizar sus derechos en la medida, digamos, de lo razonablemente posible para el Estado. No digamos que no hay que explotar. Pensemos solamente que el Estado tenía que, con la empresa y con su obligación, como su obligación de garantizar derechos, tendría que haber buscado los mecanismos para garantizar los derechos de este pueblo. ¿El Estado ha tomado alguna medida para garantizar los derechos de los pueblos? En el caso de la Corrida del Cóndor, en ningún lugar, y eso se podría, digamos, extender a nivel del Ecuador en su conjunto, hemos podido hablar de una consulta por parte de las autoridades competentes de los pueblos afectados. En ningún momento hubo este tipo de consulta. El Ecuador es, por ejemplo, ha ratificado el convenio 168 de las Naciones Unidas. Bueno, de la OIT, perdón. Nunca hemos presenciado unas consultas previas, libres e informadas de los pueblos indígenas afectados en el caso de los proyectos mineros en el Ecuador. Estas consultas no han existido, pero más allá de eso, todo el marco legal que podría apuntar a un cierto tipo de control, a un cierto tipo de frenos, a un cierto tipo de reivindicación de los pequeños derechos de los cuales gozan los pueblos, estos nunca han sido respetados. Lo que ha sido privilegiado son las disposiciones legales que favorecen a las empresas. La ley de servidumbre, la ley de minería en su conjunto, ya todos los reglamentos que permite la entrada a la fuerza con la violencia que eso conlleva de los capitales mineros a gran escala que están asociados a estos megaproyectos como es Mirador o Palenzas San Carlos. Sin duda, la actividad económica que desarrolla el Estado o que promueve a través de la actividad minera es una actividad que está permitida por el ordenamiento jurídico, así como la Constitución garantiza los derechos humanos y los derechos de los pueblos en particular. Pero el Estado ecuatoriano últimamente con Naciones Unidas está muy comprometido en impulsar lo que son las normas para que las empresas y las transnacionales se comprometan con garantizar los derechos humanos. Y habría que entenderse desde esa perspectiva o desde esa nueva propuesta que existe y que el Ecuador está, entiendo, comprometido con esto. Habría que entenderse que las transnacionales, que las empresas, antes de empezar a trabajar y antes de venir al Ecuador, tendrían que haber hecho un pacto ético a través del cual se comprometían a respetar los derechos de las personas que habitan en esa zona y también de garantizar los derechos de la naturaleza, los derechos de los pueblos. En este caso, con estas transnacionales que vienen a explotar en esta zona, ¿habrá habido alguna conversación? ¿Ellos se habrán comprometido a respetar los derechos humanos? De todos modos, existe por parte de la industria minera en su conjunto toda una serie de discursos que tienden a querer legitimar su presencia y sus actividades, como es, por ejemplo, de la responsabilidad social empresarial o en el caso específico de la explotación minera, de la minería responsable, de la minería sustentable. Pero estos conceptos son meros discursos que están, diseñados para legitimar un negocio que sabemos que no puede de ninguna manera ser sustentable. Un negocio que de ninguna manera puede respetar los derechos humanos mínimos de los cuales se supone deberían gozar los pueblos afectados en los territorios. Entonces creo que por más comprometidos que pueden ser los capitales mineros, no su negocio y, digamos, la realidad de sus actividades es completamente incompatible con el respeto de todo este conjunto de derechos humanos, de cualquier forma que lo podemos entender. Entonces, sin duda, los derechos humanos están en contraposición con la actividad minera en esa zona. Bueno, en este momento vamos a hacer una pausa y luego vamos a conversar con el compañero defensor de derechos humanos, Carlos Wilson Tandesa Schwartz. Thank you. Escuchando su revista semanal de derechos humanos al derecho y al revés. Esta es una producción del colectivo ProDH. Vamos a continuar con nuestra entrevista. Estamos hablando sobre la explotación minera a gran escala en la Amazonía ecuatoriana, los derechos de los pueblos y en particular el derecho del pueblo Shuar a propósito de el último suceso de estos días. Según informan los medios, el pueblo se ha tomado el campamento de Exa, eso dicen. Señor Carlos, buenas tardes, bienvenido a este programa. Gracias por compartir con nosotros. Cuéntenos, ¿quién es usted? Bueno, en primer lugar, muy buenas tardes. Mi nombre es Carlos Wilson Tendetza, soy de la comunidad Yanoa y la parroquia de Tundaime, del cantón El Pangui. Soy Shuar, nativo de ahí, de la cordillera del Cóndor. ¿Usted se identifica como Shuar? Sí, yo soy Shuar, de ahí, de los ancestros que vengo, no soy de otro lugar, soy de ahí, nacido y criado, y mis abuelos también han dejado los huesos ahí mismo, en ese lugar. Entonces yo vivo, totalmente soy nativo, yo soy originario de ahí. Ya, usted ahora es líder de su comunidad. Bueno, en primer lugar, para expresarme, yo... Era más antes, en el año 2000, cuando mi final hermano empezó, yo también como un líder, siempre participaba cursos, seminarios, todo tesis seguía. Entonces, como mi final hermano lo mataron, me quedé yo como ¿Cómo se llama líder. Su hermano? ¿Hace José cuánto Isidro, tiempo murió? A él lo mataron ya casi en el año 2014 lo mataron a él. Entonces, él casi luchó unos 8 o 9 años por ahí luchó. De su tierra, de su territorio. ¿Qué hacía su hermano? ¿Líder de dónde era? Bueno, él era líder de la comunidad Yanoa, defensor de la cordillera del Cóndor. Él defendía lo que es territorio, lo que es fauna, lo que es animales, todo, río, aire, su cosmovisión, su naturaleza, su riqueza que existe. Entonces, por eso fue que a mi hermano lo mataron. Entonces, ¿y ya existe una sentencia? ¿Ya se sabe quién le mató a su hermano? ¿Por qué le mataron? Lo que los fiscales de Yanzaza no determinó, pero sinceramente hoy está en la impunidad. Todavía no hay sentencia. No hay sentencia, todavía el juicio está retenido. No sé, yo no sé qué es lo que pasa. Entonces yo siempre exijo a las autoridades que se haga rápido la justicia, que se aclarezca este individuo, quién hace, quién hizo, quién mató a mi hermano. Entonces tenemos que hacer un llamado a las autoridades para que recuerden que está pendiente la investigación del defensor de derechos humanos, Shuar José Isidro Tandatza, Antuña. Uh-huh. Correcto. Entonces, tenemos un defensor de derechos humanos muerto esperando justicia. Justamente. Y ahora, don Carlos, en el caso suyo, cuéntenos, aquí nos dicen que ustedes han entrado al campamento de EXA, pero cuéntenos, ¿qué había antes de que llegue EXA a ese territorio donde ahora está el campamento? Nosotros, como Shuar, ¿Cómo era? Descríbanos cómo era. En la época de nosotros que vivimos y que vinimos viviendo, nosotros no éramos mineros, ni tampoco somos mineros. Sinceramente, nosotros como Shuar, yo soy el hombre que aclaro las problemáticas, las situaciones que está suscitando en la Cordillera del Cóndor. Digo toda la verdad. Lo que pasa es, cuando nosotros vivíamos en la parroquia de todo ese Kimi, Valle de Kimi, Huahuayme, donde está la ex asentado, éramos de toda una sola familia, éramos. La gente era muy armónico, la gente era muy sociable, éramos compartientes. Ahorita la gente, sinceramente, se ha dividido. Uno pelea porque la minería, otros dicen porque los técnicos han dicho que la minería trae riqueza, trae más allá de la vida, hay adelanto, se acaba la pobreza. Pero hasta hoy yo no he visto que se ha acabado la pobreza. ¿Qué ha pasado desde que llegó la minería, además de romper el núcleo social? Bueno, empezó la compañía ese tiempo. Primeramente, no, yo digo así, no, porque no había ningún problema ese tiempo, en primer lugar. No había problema en ese primer lugar, cuando no había la EXA, no había ningún problema. Todo era pasivo, transparente, nuestra comunidad, todo lo que es Valle de Kimi, San Marcos, que era Tundaime, Kimi, ahora aquí pues, sí, puso mi hermano, ya no a Kim, Chuchumblesa, Pangui, todo éramos en un solo armonía. Entonces, desde cuando vino la compañía empezó a dividirnos, a separarnos con los amigos, a hacernos pelear entre familias, entre amigos, entre vecinos. A veces el hijo con el papá pelean diciendo que aquí hay chuta, un adelanto, un mejoramiento. Entonces, sinceramente, yo como líder de ahí, de la comunidad, yo no veo ningún adelanto. No ha habido, no hay ningún adelanto. Más existe la pobreza. Existe la gran pobreza. Entonces, sinceramente, hasta hoy, yo siempre califico y digo siempre que ahí no hay adelanto. Y además de ese, hoy ya se ve ya el río contaminado, ya los bosques ya terminados, hecho destrozado. Las faunas que había, casi 80%, el gallo de peña que decimos nosotros como Shuar, gallo de peña, los sajinos, el oso, el jaguar, el pescado, muchas especies que hay. Entonces ya no hay ahorita, ya están ya alejándose, yéndose a los territorios peruanos. ¿Por qué? ¿Por qué están perdiéndose? Porque la compañía está destruyendo toda esa naturaleza, lo que es el río Huahuayme, todo está ya destruido ahorita, todo ese bosque está terminado ahorita. Yo digo porque yo soy de ahí, yo vivo ahí, veo con mis ojos, vivo en directo, veo qué es lo que está haciendo la compañía, qué es lo que está pasando en nuestras comunidades. Ahora, esto está pasando con los derechos de la naturaleza, cuando usted dice se contamina el agua, ya no hay peces, pero ¿y cómo afecta la vida de ustedes la presencia de la empresa? Además de haber roto la unión de la comunidad, ¿cómo era un día antes de que llegue la empresa en la vida de ustedes y cómo es ahora? Ustedes ahora tienen otras preocupaciones, otros temas de qué cuidarse, antes no había de qué preocuparse, cómo vivía la familia antes, cómo era, bueno, y cómo es ahora. Bueno, nosotros como más antes, como Shuar siempre ha vivido de su comida típica, nosotros vivíamos de la pesca, esa es nuestra vida. Ese es nuestro alimento diario, cotidiano de vivir, que dicen. Entonces, ahorita ya no hay ese, ahorita. Ya no existe, ya no hay cómo ir a coger un pescado para alimentarnos. Ya no hay un palmo para ir a sacar, como yo digo, un palmo. Ya no hay un animal para ir a comer, o sea, como nosotros como Shuar nos alimentamos de los animales. Matamos un animal, nos alimentamos. Ya no hay ahorita. Todo está prohibido de matar. Todo está prohibido de ir, como digo, a pescar o ir a bañar. ¿Por qué? Porque el río ya está hecho pedazo ahorita. Entonces hoy vemos nosotros que el río, nosotros cuando nos vamos, ya no nos ni bebemos, ni bañamos, ni andamos en las playas. ¿Por qué? Porque el río ya está hecho un pedazo, un desastre. Entonces aquí lo que yo digo como Shuar de Tundaime, digo, ¿dónde está la ley, lo que dice el gobierno? Que ahí existe una ley. ¿Dónde está la ley, artículo 57 de la Constitución, que dice tierras ancestrales debe ser adjudicado, respetado, es que más allá? ¿Dónde está esa garantía que nos da el gobierno? Sinceramente, esos derechos están violentados por el Estado ecuatoriano. Por esa razón yo siempre he venido y siempre digo y seguiré diciendo que las transnacionales inmediatamente nosotros queremos que nos dejen desocupando nuestros territorios porque son nuestros. Nosotros no somos invasores. Nosotros no somos un terrorista. Nosotros no somos un guerrillero. Nosotros reclamamos con alto espíritu, con alto conocimiento, con alto cosmovisión nuestro territorio, porque son legítimamente somos dueños. Ahora ustedes pueden estar en sus territorios con tranquilidad o no pueden estar. Sinceramente, ahorita estamos muy molestos, muy preocupados. Por eso estoy aquí en Quito protestando cada vez con los compañeros, líderes, Shuar, Colono, campesinos. Estamos juntándonos para seguir protestando, porque sinceramente nosotros estamos bien preocupados. ¿Por qué? Porque ya no existe un ambiente como más antes existía, un ambiente adecuado. Nosotros somos, o sea, como digo, como Shuar, somos amigables, somos respetuosos. ¿Ustedes tienen garantizado que nadie les va a sacar de sus casas, de sus territorios, que nadie les va a privar de parte de sus terrenos? Bueno, lo que yo veo ahorita, como el gobierno ha puesto una ley de servidumbre, creo que nos peligra la vida a nosotros, nos peligra. Por eso siempre hago un llamado a las autoridades que nos velen, que nos defiendan, porque sinceramente nosotros también tenemos un derecho. Como siempre el gobierno ha dicho que ley de servidumbre es una ley oficial que siempre ha mandado sus policías, ha mandado sus militares y han desalojado. Entonces, por eso yo estoy inseguro y deseguro que peligroso, nos corre peligro, menos pensado nos puede votarnos desalojando la empresa transnacional. ¿Hay riesgo de desalojo? Sí, ese me preocupa como líder de ahí. No solo me preocupa de mis comunidades, me preocupa toda la colectividad que está asentada en la campaña. En el evento de que les desalojen, ¿a ustedes simplemente les quitan su casa, su territorio o les quitan la vida, su medio de cultura? Claro, justamente nos quita todo, nos quita entonces, todo. Entonces, el hecho de que les desalojen es más allá de privarles de su casa o de su propiedad. Claro. Es más grave para ustedes. Claro, para nosotros es bien preocupante, bien preocupante. ¿Por qué? Porque nos como dice el gobierno, mete una ley de servidumbre, nos desaloja todo, nos deja vacío. Entonces, nos preocupa bastante, ¿no? Y nos ¿qué va pasaría a preocupar con ustedes si se les desaloja? Nosotros, como Shuar, nosotros siempre estamos organizando, tanto Provincia de Zamora y Yipe, tanto Morona somos. ¿Tendrían que irse de esa zona? El Shuar es un solo sangre. Shuar no es otro ni que allá. Shuar es un solo sangre. Entonces Shuar, como nosotros, como Shuar, nosotros también tenemos otra estratégica. Si nos viene desalojándonos la empresa o el gobierno, nosotros también tenemos que defendernos nuestro territorio, porque solo así podemos ir dominando. Entonces tenemos que pedir a las autoridades que respeten su derecho al sí, territorio. Sí, justamente eso es lo que estoy diciéndole. Entonces ya, es señor. Algo. Sí. Gracias. Eso es lo más quería decirle mis gracias, palabras. Señor. Gracias igual. Gracias, señor Carlos. Le agradezco mucho su intervención. William, ¿cuál es el riesgo más grande que existe si es que estos desalojos continúan? ¿Cuál es el riesgo que hay para el pueblo Shuar? Bueno, sí, quisiera responder a esta pregunta tomando en cuenta justamente lo que ya está sucediendo en el caso del territorio del compañero Carlos Wilson, que es el compañero que se encuentra en la zona donde se quiere hacer este proyecto Mirador, que es el proyecto más avanzado de minería de gran escala hasta el momento en el Ecuador. ¿Ya? Ya se está observando en el caso de su territorio un conjunto de impactos a nivel medioambiental y a nivel social muy importantes, ¿no? De contaminación, pero también genera un nivel de angustias. Imagínense el nivel de angustia que puede provocar. Los desalojos que ya se han perpetrado por parte de la fuerza pública en la zona de Tundaime. Ya tenemos ahora más de 30 familias desalojadas. Y entre estas hasta ahora no han encontrado un nuevo lugar donde instalarse. Entonces, imagínense el nivel de angustia que eso genera en las poblaciones que siguen allá. Más allá de eso, el asesinato del hermano del compañero Carlos Wilson aquí presente muestra que cualquier actor que quisiera alzar la voz en contra de estos intereses y en contra de las acciones del Estado, que apoya con todo su aparato estos intereses, eso implica un gran riesgo. Entonces imagínense el nivel, un riesgo que uno pone en peligro su propia vida. Entonces eso genera un conjunto de impactos a nivel social y psicosocial muy importante, y que van incluso más allá de los daños ya hechos en términos medioambiental, de talar árboles, de contaminar con lodos los ríos, haciendo que ya no se pueda pescar, ya no se pueda bañar. Entonces, y los impactos también diversificados, diferenciados, a los niños, a las niñas, a las mujeres también, que digamos en esta perpetración, en esta continuación de un sistema patriarcal que genera la instalación de la minería, son grupos que sufren más intensamente aún de los impactos que provoca. Entonces, informados de este conjunto de impactos, que ya antes de que se saque incluso el primer gramo de metal, informados de estos impactos, los compañeros de la otra zona, la de Pananza San Carlos, la de Nankín, donde hubo este enfrentamiento entre los compañeros Shuar y los militares mandados por el gobierno, pues informados por estos impactos, ellos dicen: no queremos eso nosotros. Y nosotros sabemos ya lo que está pasando con nuestros compañeros a pocos kilómetros más al sur de nuestro territorio. Nosotros no queremos eso. Entonces, informados con eso, ya pues se levantan, dicen: no, nosotros no queremos. Y la respuesta del Estado ecuatoriano a eso no es el diálogo, no es sentarse a velar por los derechos de estas comunidades. La respuesta del Estado ecuatoriano es mandar el ejército para reprimir con balaceras, de manera sumamente violenta, a estos actos de, digamos, a estos gritos por un respeto que es más que uno no puede levantarse en contra de la legitimidad de este grito de los compañeros de Nankín en contra de la ocupación y de su territorio por parte del capital transnacional y de lo que ellos saben de lo que va a venir, porque luego, una vez que una mina está instalada, los impactos que ya estamos observando en el caso de Tundaime van a parecer muy chiquitos. Imagínense que se van a construir botaderos que van a contener cientos de miles de millones de toneladas de desechos, lo que equivale a varios panecillos de Quito. Y sabemos, estamos informados de que a nivel internacional hay accidentes, cada año hay accidentes con consecuencias humanas y ecológicas catastróficas, y no solamente en países como los nuestros de América Latina, sino también en países como Canadá, como fue el caso en el 2014, por ejemplo. Podríamos decir que la actividad minera a gran escala en esa zona, además de romper el núcleo social, perturbar la vida de los pueblos en esa zona, afectar los derechos de la naturaleza, generar condiciones de violencia en las que deben vivir las personas, pone en riesgo la vida del pueblo Shuar que habita ahí. Carlos Wilson, tal vez quieres aportar una respuesta a esta pregunta. Claro, bueno, me repito mis palabras. Lo que nos corre bastante riesgo, nos corre bastante riesgo, porque ya nosotros como Shuar, como verdaderos dueños de ahí, de esa zona, de esa madre tierra, nosotros ya sentimos, ya vemos. El río Kimi, más antes, como le vuelvo, repito, más antes el río Kimi era saludable. Tomábamos. Ustedes se sienten amenazados. Yo tomaba cuando ustedes se sienten amenazados por la actividad minera. Claro, lo que pasa, el río Kimi ahorita ya no hay como ni beber, no hay como ni bañar. ¿Por qué? Porque nosotros como Shuar somos más que un científico, ya sentimos que el río ya está contaminado, ya sabemos, porque ya hemos visto pescados, bastante pescados ya muertos en los ríos. Gracias. Entonces ya está la contaminación. Gracias. Ya está con el plomo, como dijo un compañero. Ya los pescados, más antes, cuando no era el agua así, que está sucio, hecho pedazos, no morían los pescados, eran pescados sanos. Pero hoy ya se ve los pescados que ya Entonces, están muriendo. ¿Usted nosotros, está de acuerdo en que hay una amenaza para todo el pueblo en general? Justamente, justamente. Muchas gracias, don Carlos, le agradezco mucho su testimonio. el estar con nosotros. Para mí es un privilegio poder conversar con usted. Le agradezco porque a través de usted podemos saber lo que está pasando en una parte del Ecuador que no es lo que no siempre tenemos acceso a esta información. Muchas gracias. Gracias a usted, William, por acompañarnos hoy. Sin duda queda claro que existe un riesgo para el pueblo y están pasando una situación de grave amenaza a los derechos humanos en esta zona, y queda simplemente sentada, dada a conocer esta grave situación por la que nuestros compañeros ecuatorianos y ecuatorianas están atravesando frente a la actividad minera que está trabajando ya en la Amazonía. Bueno, gracias por acompañarnos y fuerza, vamos a seguir adelante. Lo más importante creo que es saber que somos seres sujetos de derechos. Gracias por venir, y esta fue su revista semanal de Derechos Humanos al Derecho y al Revés. Regresaremos con ustedes la próxima semana. Gracias. Desde la micro este canto, a pesar de tanta herida, y el deseo de venganza contra el voraz genocida, es un canto de esperanza, porque el camino trazado nos lleve hacia la justicia que el mundo tanto ha esperado. El colectivo Pro Derechos Humanos y esta emisora presentaron Al Derecho y al Revés, su revista semanal de derechos humanos. Se lucha por los derechos de los pobres y excluidos. No solo ha sido enfrentarle al crimen y a la crueldad, sino al hambre, a la miseria, al discrimen y al olvido. En medio de la ignorancia, ahogan la libertad. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador.